Recital poético musical de Mercedes Rodríguez de la Torre, actriz rasoda y poetisa cántabra, nacida en Torrelavega, miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Los poemas que ustedes van a escuchar son de su primer libro, Poesía en la Alborada.